Del Polo Democrático. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Ma, voy para la plaza. No salga, mija. Estoy como maluca, como que me pegó el virus. O sea que yo también puedo estar. No sé, toca estar modo pras, pero ya mismo. ¿Y cómo es ese modo pras? Quedarnos aquí quieticas para no ir a infectar a todos. Llamar a la EPS o al 192 y contarles que ayer vino Jacinta y sus hijos. Pues sí, porque por unos pagan todos. Llame ya, mija. Contemos que tenemos dudas del virus. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo PRAS. Universidad Santo Tomás te invita al gran foro virtual Visión 2021 Futuro Colombia. Más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Invita Universidad Santo Tomás. Experiencia y calidad al servicio del país. Construyendo futuro. W Radio. Más piel. Más W. Claro, la red de velocidad y mayor cobertura de Colombia lo invita al gran foro virtual Visión 2021 Futuro Colombia. ¿Qué facilidades proyecta el gobierno para la conectividad y transformación digital? Estas y muchas preguntas serán resueltas este jueves a partir de las 8 de la mañana. Conéctese a través de nuestras plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Una iniciativa de Claro, la red de velocidad y mayor cobertura de Colombia. W Radio, más piel, más W. Ay, no, mija, más aburrida. Yo que tanto me cuido y me lo contagié. No me digas eso. Sí, ni idea de dónde fue ni quién. Ay, no, pero ponte ya mismo en modo PRAS. ¿Qué es modo PRAS, Katy? Modo PRAS es llamar a la EPS o al 192 y contarles todito con detalles. Ellos estarán atentos y te llaman para ver cómo vas. No, qué jartera. Pero es que si uno no pone de su parte, nos fregamos todos. Ya mismo llamo. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo PRAS. Diana, ¿usted ya está en modo PRAS? Ya estoy en modo PRAS. ¿Ah, sí? Estoy en modo atmósferas. Más bien, si usted está en modo atmósferas. Ah, mira, a esta hora le está escuchando Hernán Peláez y Martín de Francisco. Convénzalos, convenza a Martín sobre todo que él todavía tiene esos azulejos viejos y rajados en el baño, de que el lugar que él tiene que visitar es atmósferas. ¿Sabe qué, Juan Pablo? Yo sé que le va a gustar a Martín. Y son las duchas que hay, que son como spa en casa, mejor dicho, que ofrecen hidroterapia, póngame atención, que pueden, es como tipo spa, pueden caber de 3 a 6 y hasta 8 puestos. O sea, usted puede relajarse en el spa, invitar a sus amigos, dígame si no se antoja con esto. Y lo va a encontrar. Y además, otra cosa muy importante, que va a tener sistema de Bluetooth para poder escuchar música o los partidos también. Esto lo va a encontrar acá en atmósferas. ¿Mientras está ahí metido? Mientras está ahí metido con sus amigos, con su familia, con quien quiera. De 3 a 6 a 8 puestos. 3, 6, 8 puestos. No, Martín, con 3 personas ya. 3 por más. Ahora no, porque estamos en pandemia. Sí, no, 8 no, porque mamá le toca ponerse tapabocas. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de atmósferas, Diana? Bueno, pues nada, les cuento que vamos a estar nuevamente el viernes desde otra sala espectacular de atmósferas. Más adelante les voy a contar de cuál se trata. Pero por ahora los invito a que ingresen a la página www.atmosferas.com. Atmósferas es con doble T. Y también los invito, para las que aún no lo siguen en Instagram, que lo hagan, también es @atmósferas, ahí con doble T, atmósferas, ahí los van a encontrar. Y les recuerdo las tiendas, que es súper importante para que las tengan en cuenta. Acá donde estuvimos hoy todo el mediodía durante Sigue la W, en la calle 116 con carrera 16, abajito de la 15, en la carrera 15 con 83-68, y también en Bogotá, la calle 166, número 2241, ahí también va a encontrar una tienda atmósferas. Entonces, antójese y decida. Decídase pues a cambiar ese espacio, a renovar ese baño, a tener un baño de verdad que dé gusto estar allí. Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Copla y a rosas y a flores de azar. La noche escapa española, que con su negrura te supo embozar. patio que huele a noviazgo, a copla y a rosas y a flores de azar. La noche escapa española que con su negrura te supo embozar. Como un clavel que revienta, tu boca sangrienta un beso me dio. Y en este beso quedamos la noche, las coplas, las rosas y yo. Tras de la reja de encaje, los tiestos de flores pudieron oír lo que en un bajo suspiro, suspiro de mi alma te quise decir. Repicar de cajón. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Estamos iniciando una nueva semana, la última ya del mes de febrero. Y por supuesto, una cordial bienvenida a todos los oyentes, pero un saludo muy especial en Arauca, 102.3 del FM, en Armenia, 106.4 FM, y en Barranquilla, 97.6 del FM. El invitado musical de hoy, el tenor lírico mexicano Néstor Mesta Chaires, apodado el Gitano de México, porque además interpretó pasodobles como el que estamos escuchando, españolerías, boleros y un estilo muy particular. Néstor Chaires. Muy bien, Martín. Néstor Mesta Chaires. Nombre raro. ¿Qué tal? Mesta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Sí, no, caudalosa solera con la que canta sí. el azteca, ¿no? Néstor, o el tolteca. Mesta. Hay, muy bien. Hay dos gitanos. El gitano maracucho, que es Memo Morales, el venezolano de Maracaibo, y el gitano de México, que era Néstor Mesta Chaires. Muy bien. Él cantaba y amenizaba mucho las reuniones de Armillita, ¿no? Armillita. No. ¿No? Sí, me imagino. O de Eloy Cavazos. Sí, porque ya Silverio Pérez había fallecido, me imagino. Bueno. ¿Te acordás? Y había uno que llamaba Ramos. Carlos Arruza. Otro mexicano, sí. Carlos Arruza. Y Mariano, Hernán, Mariano Ramos, ¿te acordás? Mariano, no. Que hacía el pase del teléfono, se llamaba. ¿El pase de qué? Del teléfono. ¿Con el toro? Un codo. Sí, sí, pero digamos que esto ya pasó de moda, eso era otra época, pues. Y, según comentarios que se hacen desde la capital azteca, nos dicen que sí. Que él era, amenizaba mucho esas reuniones, esos aquelarres, esas carnestolendas de Mariano Ramos, de Eloy Cavazos. Pero bueno, eso es otro tiempo, es otra época, eso ya pasó. Sí, señor. Y estamos en otra cosa. Estamos pendientes del numeral, por favor, Martín. ¿Numeral? Perdón la demora. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Oye, muy fácil. El gol más vistoso, quizá no sea el más importante, pero el más vistoso, el gol que más le gustó a usted en el fin de semana donde estuvimos repletos de fútbol, de todo tipo, del bueno, del regular, del flojo, de todo. Pero los goles son amores. Muy bien. Bueno, Martín, iniciemos rápidamente con correos, porque Juan Giraldo dice, hombre, los arqueros eslovenos se han destacado mucho en el fútbol europeo del momento. Menciona a Oblak, a Handanovic, a Belic. Y quiere que recordemos qué escuelas de arqueros hemos conocido. Pues él menciona la de Cali por Calero, claro. Córdoba y Mondragón. Pero qué escuelas de arqueros hay o hemos visto. Oye, qué bonita pregunta, ¿sabes? Sí. A ver, una escuela, para no hablar de las tradicionales, que son las argentinas, las uruguayas, reconocidísimas, las brasileras después de que Félix empezó Tafarel, y ha habido grandes escuelas. Hemos visto arqueros brasileros de enorme calidad, como Dida, como Elton, Tafarel mismo, que era de la escuela del Mineiro, Julio César, Alisson, Ederson, bueno, esos. Ahora, una importantísima ha sido la escuela polaca, Decían que la escuela del Górnik de Polonia, equipo que vos viste varias veces en Colombia, ¿cierto, Hernán? Venía siempre a comienzos del año el Górnik de Polonia, sí. Rojo y blanco. Mira, era, o sea, Tomaszewski es de los mejores arqueros que yo he visto en mi vida. Polaco. Ahora, la escuela polaca tiene arqueros en primera titulares en las principales ligas. Está Szczęsny de Juventus, Fabianski del West Ham, Skorupski del Bologna, Jikiewicz del Augsburgo, de la primera alemana, Dragowski, arquero de la Fiorentina, Majewski, arquero del Mónaco. Arqueros que pueden ser de selección tranquilamente. Esa escuela polaca y que empieza a brillar con Tomaszewski es para prestarle atención a los que les gusta el tema de los arqueros. Muy bien, sí. Bueno, pues sí. Aquí, por ejemplo, tuvimos en una época muchos arqueros, bueno, Martín lo advirtió, los arqueros argentinos dominaron mucho tiempo, pero hubo una escuela de arqueros uruguayos, y recuerdo a Carras, Berbia, Barbat, Castillo, Baba, Lucero Álvarez, Viconis, estoy hablando de siete arqueros más o menos recientes, ¿no? Claro, y recordemos que desde Maspoli los uruguayos han tenido arqueros muy grandes, o sea, Mazurkiewicz fue un arquero importantísimo. También. Rodolfo Rodríguez. Ah, estuvo Mazurkiewicz en Colombia. Sí, señor. Claro, en América. Rodolfo Rodríguez, gran arquero de Santos, ¿te acordás, Hernán? Sí, señor. El Bigotón. Y de los más recientes, Alves, Muslera también. Muslera ha sido excelente arquero. Sí. Ahora, la escuela alemana, Hernán, ha tenido tres corrientes importantísimas: Bayern Múnich, Colonia y Schalke. O sea, del Bayern Múnich, Mayer y Kahn, Schumacher del Colonia, por ejemplo, Illner, que también salió de la escuela de Colonia. Noria, sí, que salió de la escuela del Schalke con Lehmann. Lehmann salió de la escuela del Schalke. Bueno. O sea, digamos que, interesantísima pregunta. Sí. Que y déjame cerrar con un recuerdo para arqueros paraguayos que fueron muy buenos. Empezando por Sinforiano García, que fue arquero de Flamengo en la década del 50. Marceliano Vargas, que fue mundialista y estuvo en el Pereira. Y después Víctor González, Riquelme, Pablo Centurión. Bueno, incluyamos a Aldo Bobadilla. Gato Fernández, correcto. Bueno, muy bien. Pero Silva. Lo que queda claro, Martín, es que las escuelas se forman si los entrenadores de arqueros son buenos. Transmiten, ¿no? Sí. Bueno. Correcto. Diego Duque. Hola, bueno, saludo. ¿Por qué los equipos llamados Atlético tienen uniformes rayados? Menciona Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Nacional Atlético Nacional, Atlético Junior, Atlético Mineiro, Monterrey de México. ¿Por qué tienen uniformes de rayas? ¿Una coincidencia? No, pues puede ser, pero no, la verdad, Hernán, mira, una cosa, es que esta pregunta, carachas, me vuelve loco. A ver. Me trae, pues, de los pelos, prácticamente. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Atlético, dice la historia, que fue sucursal del Bilbao, o sea, del Athletic de Bilbao. El Atlético nace... ¿El de Madrid? Por unos vizcaínos que están en Madrid. Ahora, ¿qué pasa? Pero Martín, perdón, acordémonos que Atlético de Madrid originalmente era el Atlético Aviación. Era de la aviación, llamaron así. El Athletic, también le decían. Sí. El Atlético, sí. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que el uniforme, bueno, primero el uniforme del Bilbao y del Atlético lo copiaron del Blackburn Rovers, que era medio blanco, medio azul. ¿Ya? Era como mitad blanco, mitad azul. Y eso después varió. ¿Por qué? Porque un directivo que representaba a los dos equipos, del de Bilbao y el de Madrid, lo enviaron a comprar unos uniformes a Inglaterra y le encantó la camiseta del Southampton, que en ese momento era rayada. ¿Todavía? Ahora la vemos a veces, sí, pero ellos la cambian a veces, ¿no? Ah. Es rayada, roja y blanco, y se las compró y le gustó para el Athletic y para el Bilbao. Entonces, digamos, ahora, Nacional, Hernán, antes era verde. Sí, o sea, señor. Así antes fue. De los 70 era el verde. Campeón del 54 era camiseta verde, pantaloneta negra y medias negras con verde, el campeón del 54. Eso es lo que acabas de decir, es espectacularmente cierto. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Dicen Hernán que Hernán Botero, pues dijo, no, cambiémosle el uniforme, quiero ponerle rayas verde y blancas. Eso fue en los 70, principios sí. de los 70, creo, o 72, sí, sí, sí. 73. Y así, dice que los jugadores podían verse más robustos. Yo no sé si es cierto eso. Dice la leyenda que con las rayas podrían ensancharse o verse jugadores más corpulentos por una situación como de impresión óptica. Pero digamos que, a ver, para ir poniendo todo en contexto, ¿sí? Resulta que, o sea, la mayoría de uniformes vienen del fútbol inglés y muchos equipos, primero que todo, copiaron uniformes del fútbol de Inglaterra, que a su vez había sacado los colores de las regiones inglesas con heráldicas, con escudos, con toda esa historia antiquísima, y de allí sí. sacaban los colores o los diseños, digamos, de los escudos, de las pues heráldicas antiguos. Sí. Martín, el uniforme del Santa Fe es copiado del Arsenal sí. de Londres, que todavía lo juega así. Carambas, claro. Claro, blanco y sí, rojo. Claro. Bueno. Claro, claro, carambas. Oh. Bueno, mira que, por ejemplo, es bastante interesante el tema, Hernán. Además que tú sabes que a mí la moda, yo soy fashion. O bueno, sea, sí, pero a mí me nombran fashion y tú sabes que sí, me gusta. Es un tema que sí, además sí, te me aprecio de. Sí. Me vuelve loco, sí. Bueno, tal vez. Mira, el Monterrey, dicen que ese uniforme del Monterrey que dice que se lo copiaron a Asturias, la región española, tenía un uniforme igual. Entonces dicen sí. que alguien viajó. Es que, digamos, los directivos viajaban a Europa. Claro. Por ejemplo, el del Cali. Los Lalinde, los hermanos, viajan a la Gran Bretaña y van a Belfast y ahí ven el uniforme de Irlanda del Norte, por ejemplo. Muy bien. Y les gusta. ¿Me entendés? Bueno, y sí, todos tienen alguna explicación. Por ejemplo, el Quindío de Armenia utilizó la B amarilla sobre el verde, porque ¿sí? en esa época la B, y todavía, la B bueno, la usa Vélez Sarsfield. Sí, y alguien sí, sí, sí. Dijo, hombre, ese uniforme es así, cambiémosle. Ajá. Vélez es azul con blanco, nosotros vamos a hacer amarillo con verde, por decir algo. Claro. Eso bueno. es cierto, sí. Bueno. Que usaban esa B de Vélez, pero en azul y blanco, y acá en verde, y la B amarilla. Bueno, ¿no? El Boca de Cali copió el Boca de Argentina. Claro. De frente mar. Bueno, Jesús Sierra. Esta está buena. Sí. Ah, no, y mira que Boca dicen que con la llegada de los barcos, vieron el color de un barco sueco. Sí, sueco, sí. Y de la ahí bandera. Copiaron. Es cierto, bandera sí, la sueca. Bandera de Suecia. Bueno, hay miles de historias. Gracias por la pregunta. Muy bien. Aquí Jesús Sierra, es cierta esta historia. Ayer en un partido del Paraguay, el Club 12 de Octubre, que marcha último, tiene 17 jugadores con COVID. Entonces, la plantilla reducida. Y hay un entrenador de arqueros que se llama Nelson Bernal. Nelson Bernal había sido arquero hace muchísimos años, ya retirado, entró al oficio de entrenador de arqueros, pero ante la falta de plantel, el técnico le pidió, oiga, Bernal, vístase y vaya al banco por cualquier emergencia como arquero claro. suplente. El equipo estaba perdiendo 5-0, Martín. Sí, entonces, sí, sí. el arquero titular pues, se retiró, se cansó, se aburrió, y entonces el técnico le dijo, hombre, vaya Nelson, por favor, al arco, y el hombre entró, y dicen que tapó inclusive evitó el sexto gol. Cierto, cierto. Pero lo más increíble es que reapareció después de 17 años de haberse retirado del fútbol profesional. 2004. Y atención, jugó con 49 años, Martín, estuvo Nelson Bernal, y a raíz de eso, la pregunta de Jesús Sierra. ¿Cuál es el jugador más viejo, para que utilicemos la palabra castiza, que ha jugado en el fútbol de Colombia? El más viejo. Oye, qué pregunta más llena de locura, más llena de loquera. No, mira, sí, ese arquero Nelson Bernal, la última vez que estuvo fue en Guaraní, en 2004, ese fue el último partido, luego él estuvo en fútbol regional, ¿no? Sí. Bueno, mira, digamos, dice la historia que el jugador más longevo en jugar un partido fue de Ávila, 46 años. Exacto. pero 46, o sea, digamos que ese fue el récord de un jugador, Anthony William de Ávila Charri del América. Bueno, Pipa de Ávila. Pero aquí en Colombia ha habido jugadores que actuaron con muchos años. Por ejemplo, Viviano Zapiraín se retiró jugando con 43 años. El Charro Moreno Martín creo que estaba en 44 años. Sí, el Medellín. Dijo, ¿cierto? El del Medellín. Sí. Bueno, ¿quién más? El Medellín. Henao. Juan Carlos el Murciélago Henao, arquero del Once Caldas, 44 años también. Bueno. ¿Sabes quién, Hernán? Uno, seguro vos te acordás de él. Terra, un uruguayo. Ah, Julio Ulises Terra, el negro Terra, también. Sí, dicen, exacto, Ulises. No, dicen que él... ¿Sabes que lo de Pedernera fue algo parecido a lo de Bernal? Porque él no venía jugando y como que él decide jugar. Mira, con 42 años en el América. ¿Vos sabés? Es que Pedernera, sí, pero él, me parece que jugó, sí, con 42 años. Jugó. Pedernera, y lo conté en estos días, Pedernera fue técnico de Millonarios del 53 al 54. Cuando empieza el Pacto de Lima, él juega su... ya no estaba jugando, pero... sí. Como se iba a despedir de la afición, le montaron un partido amistoso con Vasco da Gama, jugó y marcó inclusive gol. El partido que vos decís fue en el 61-62. Le dio una noche en Cali por jugar como centro delantero, lo dejaron así, los compañeros del América. Hizo la tripleta con Manuel Blanco y Montanini. Eran Blanco, Pedernera, Montanini contra Quindío. Ahí grande, fue el último, ¿no?, partido. Ahora. No, y además que algo que parecía imposible lo transforma en una realidad alborozada para todos, que hacían remilgos como Cucheros, sí, y Melindres, porque él no jugaba más. Entonces Pedernera, que era un monstruo, ¿no, Hernán? El tipo era. Bueno, pero Martín, te voy a dar este dato nomás. Jugó en Colombia con el Cúcuta y unos partiditos con el Bucaramanga, Julio Sengeler, un jugador húngaro que había jugado, oíme bien, en el Mundial del 38, en el Mundial Francia. Del 38, juega Francia, para sí. Hungría, viene a Colombia sobre 51, alcanza a jugar con Cúcuta Bucaramanga, yo también creo que estaba por 43, 44 años, Sengeler. ¿Te acordás que en ese Mundial de Francia 38 es cuando Leónidas hace un gol sin los guayos? Sí, lo hace descalzo. Sí, señor. Se queda sin zapatos, le pega la pelota y la clava un ángulo Leónidas, el brasilero. Antes de que sigamos hablando de viejeras, te quiero contar que Camilo Guarín dice que recuerda mucho a Michael Labdrew, uno de los grandes jugadores, pero se decía que se retiró por las lesiones muy temprano. ¿Eso es cierto, Martín? Mira que, Hernán, ha habido jugadores que, claro, se han retirado, y sí, él ha podido jugar más, decide salir porque, verdad, tenía muchos golpes, muchas lesiones. Ha habido jugadores muy jóvenes que se han retirado, pues qué lástima, hombre. El caso de Van Basten, por ejemplo. Dame ejemplo. Dame ejemplos de allá y de acá. Por ejemplo, de Europa, ese de Van Basten es bueno. Un problema en el tendón de Aquiles, ¿no? 31 años tenía, es que sí, con 31 años es hoy en día insólito que un jugador se retire a esa edad. Platini fue un jugador que se retiró, pues hombre, con 32, es muy joven, ¿no? Sí, bueno. ¿No? En Colombia, por ejemplo, ¿sabes quién, Hernán? Perlaza, ¿te acordás? Un delantero rapidísimo. Jorge. Uy, ese exacto, muchacho. Jorge. Tuvo una lesión y duró como 6 meses. Estaba en Millonarios, me acuerdo. Después estuvo en el Tolima, o venía el Tolima. Jorge Perlaza. Ya, vos te acordás también ahí, ¿no? Bastante, porque es que ha habido varios, Hernán, ¿no? Uy, Alejandro Obrán. ¿De cuántos años retiró Obrán por lesión? Creo que, según entiendo, 28 años. Por ahí, sí, señor. Sí, por ahí 28. Ah, vos te acordás de un defensa que le decían Fosforito, Osman López. Claro. También se retiró joven, pues, por una lesión. Eso es bastante cierto, lo que tú acabas de afirmar y asegurar y aseverar. Ve, Julián Téllez también, el delantero. Sí, muy joven. Lo de Julián Téllez, creo que fue, es que no me acuerdo bien, pero creo que fue con 28 o 27. 27 no sé, años tal vez. Muy joven. Mira, ¿sabes quién se retiró joven? Increíble. Cantona con 31 años. Y te voy a contar uno de acá que debe estar todavía esperando que le paguen. Arley Dina se retiró años, una lesión, y nunca el Tolima ni la Federación Colombiana de Fútbol Arley le pagaron Dinas lo que correspondía. Arley Dina. Me hiciste acordar de Jaime Orlando Dinas, que gracias a Jaime Orlando es que a mí me gusta decirle los dos apellidos a los jugadores, pero eso lo ha hecho siempre Arley Dinas. Jaime Orlando. Un saludo a Jaime Orlando, que siempre tenía la costumbre de decirle los dos apellidos a los jugadores. Y eso me parece fascinante. ¿Sabes quién? Nakata, el japonés, jugó en Bolton. Él se retira a los 29 años. El técnico de Lanús, por ejemplo, se retiró muy joven por una lesión gravísima. Luis Subeldía se retiró joven, como 25 años. El que estuvo en el Medellín, de técnico. Exactamente. Kluivert, por ejemplo, fue un jugador que se retiró joven. Rijkaard, ¿no? Es que eso ha habido muchos. Bueno, Valdano. Martín, quedamos debiendo porque seguimos recibiendo muchísimos correos muy amables, pero tenemos hoy, ahorita, a las 2:45, Martín, Juventus Crotone, no va. Pero por supuesto, cuadrado, ¿no? Hombre, pero por supuesto, hombre, por Dios santo, Telmo, ese partido ahorita, hombre. Pero no juega Cuadrado, ¿no? No, señor, pero voy a buscarte ya esa situación, para tenerte toda la comunicación pertinente. Porque quiero ver la alineación de Juventus. Estoy acá en este momento, pues no, por supuesto que no. Está lesionado, pero bueno, veamos. Cristiano Ronaldo adelante con Kulusevski, el sueco, y Chiesa. Hasta ahí les digo, pues, para no alargarnos. yo les anticipo que ni Dybala ni Cuadrado están en este juego. Bueno, es bastante cierto. Hoy tenemos en la noche Cali Alianza Petrolera. Bueno, estoy despierto desde el viernes esperando este partido que me vuelve completamente orate. Es uno de mis partidos preferidos, Cali Alianza Petrolera, que parece que va a jugar el mismo equipo que viene jugando, ¿no? Te voy a decir. Pero Marco Pérez jugaría de titular en lugar de Ángelo. No, ¿cómo van a sacar a Ángelo, hombre? Bueno, Marta, te voy a decir, en el fin de semana pues vi muchas cosas. Vea, partido bueno que me gustó, el de Flamengo con Internacional de Porto Alegre, 2-1. Con ese resultado el Flamengo quedó cerquita del título, pero tiene que ganar el jueves, creo, tiene que ganar el Sao Paulo en Sao Paulo, en Morumbí, para consolidarse campeón. Internacional está a un punto. Tendría que ganar y que no ganara Flamengo para que cambiara la situación de opción que tiene Flamengo para campeonar. Claro, la próxima fecha, Sao Paulo, Flamengo, Inter, Corinthians. Bueno, y te cuento. Sí, y Flamengo está de primero. Uy, ese Ceni le rindió a Hernán entonces, ¿no? Sí. A Ceni, bien. Y te voy a decir, ese Arrascaeta, el uruguayo, qué jugador, hizo gol, volante. Estuvo en todo en el Flamengo. Y ese Gabigol, Martín, sí. 14 goles. Ese hombre es el chacho de la película, ya vio. El zurdo, bueno, es un 9 zurdo. El que fue el que amargó, el que ganó la Copa Libertadores. Claro. Bueno, después vi uno, me tocó medio hueso. Boca Newell's. No. La gente dirá, pero ¿cómo hace para verlo de aquel? Porque me toca, grabo este y miro este. Y ahí voy jugando. Bueno, pero también, no, lo vi. Martín, vi muy cansado a Boca. Y hoy la mejor descripción la hicieron. El Boca de hoy se parece al Boca de Alfaro. Es decir, gana, pero no se le ve así mucho fútbol, aunque a Cardona le fue relativamente bien. Villa. Ay, Martín, el día que Villa aprenda a definir, es millonario. Es decir, la transferencia no la paga nadie. Corre, gana la posición, llega, pero no define. Es el jugador más rápido del fútbol argentino. Es impresionante. La verdad, es un torpedo, es un cohete, es un venablo, es una flecha, pero... Y te cuento una cosa. Pues, tiene el problema de definición. Me encanta ver a ese Atalanta. No, si alguien dirá, sí, porque hay... No, porque aparte de que juega Muriel, que se hizo un golazo, y Zapata, ese equipo trabaja bien. Esa defensa que tiene con ese Romero es del Juventus, ¿no, Martín? Sí, Romero. Ese es un jugadorazo, Hernán. Qué bueno. Ese era de Belgrano, pero eso es un sí. Es un central que es muy firme, muy fuerte. No es un jugador desleal para nada, no. Es un jugador bien. Que va bien arriba, hace goles. No, es no, un gran central. Un es gran central. No, y sí, a mí me encanta ver a Atalanta. Me Martín. Encanta, da espectáculo. Es un fútbol siempre generoso. Sí, es decir, con Atalanta uno sabe que va a haber goles. Pero ahora, sí. Hoy titularon a Zapata el Lukaku de Bérgamo. Así se llama. Sí, señor. Zapata. Ahora, vos ves el gol de Muriel, que él amaga de pegarle a la derecha, la pisa como si eso fuera fácil, ¿no? Porque uno lo ve y eso es sencillísimo. No, él va casi sobre la carrera. Hace que va a hacer un pase abierto a la derecha. No, él pisa la pelota y la lleva, la recoge y la barre hacia su izquierda. Uy. Y le mete el zurdazo al primer palo arriba, pegando en el techo palatal del arco, es decir, en el paladar, metiéndose por el ángulo. Eso es mucho gol, hermano. Olvídate, pues. El palo era del arquero, ¿no? Ese sí. Gol. Sí, pero se la acomodó. Además que él hace el pisón. Y es como una acotación, es como un paráfrasis y un amague, y de pronto es como paráfrasis, ¡pum! Le remata, apareció un exordio. No, un momento, ¿no? ¿Cuál es? No, fue determinación sí. Cinegética de cacería, le mete el zurdazo arriba. Porque me dijiste ¿qué fue lo que dijiste? Paráfrasis. Paráfrasis. Paráfrasis, ya me metiste genética. Es una locura. Con su amigo y su pitillo, porque. No, bueno, es que pareció de ficción, de irrealidad, pareció de verdad algo fantasioso. ¿Cómo diría que Julio Sánchez Cristo, que no entiende ni cinco de fútbol, hoy estaba aterrado el hombre leyendo los titulares de la prensa italiana, no de la prensa grande, sino esa prensa regional, de los periódicos regionales? Las maravillas que hablan de Muriel, y bueno, y en Madrid, en España, también le hacen como una voz de alerta al Real Madrid, porque acordate sí. Que el Real Madrid, el lateral derecho lo tienen, veremos. Está lesionado Carvajal y ese Odriozola no ha dado pie con bola y de pronto le toca a Lucas Vázquez. Pero le están como advirtiendo, ¿no? Mucho cuidado con ese Muriel que, ¿no? Que juega por la izquierda, mucho cuidado. Claro, no es una, lo que te voy a decir, no es una paráfrasis. No, sí. mira que te iba a decir una cosa. Y ya, es que, mío. El partido bravo es ese. No, contra el Real Madrid. Ahí es donde va a haber el examen, probar todo lo que viene haciendo Muriel y Duván Zapata, que deben ser los titulares. Martín, eso era como los profesores del colegio, que uno era medio vagón y le decían, sí. En el examen final te quiero ver, a ver qué es. Sí. ¿Qué vas a copiar? Sí, señor. Bueno. Lo que te iba a decir de una paráfrasis, que es la forma adicional de expresión. Entonces, él parecía que iba a adicionar algo hacia un pase a un sector. Sí. No, lo que hace es pisar la pelota a Muriel, sí. ¿Ya? Y le mete el zurdazo. Entonces, Martín. No fue una forma adicional. No, él no hace un pase adicional. Él la juega para él. Para una él. Locura lo que hizo. Hermosísimo gol, de lo mejor que he visto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Una paráfrasis? Sí, señor. No, esa paráfrasis cabe en el gol, en el doble remate que hace Gerson Candelo para el autogolazo de Arrieta. ¿Arrieta es? Sí. ¿De qué gol, perdón, Hernán? El del gol del América, el primer gol que se lo hace el América mismo, que el muchacho. Ah, sí, Cristian Arrieta, sí, señor. Va a sacar de cabeza, ¿ve? Sí. El movimiento y la clavó arriba. El arquero lo mira como diciendo, hermano, es para afuera, no para acá. Pero bueno. Pero. Claro. Viste que Gerson González le pega el primer, cuando él tira el centro, pega en el jugador del América, creo que era Ortiz, y sí. Le cae y vuelve y la tira arriba, y allá. Bueno, sí, pero bueno, fue un buen partido nacional. Estuvo bueno, ese estuvo bueno. Despilfarró goles, ¿no me parece? Uy, Martín, con Alves, ¿cuál no me gustó mucho? El de Santa Fe América. Sí. Mira que el mismo Bolillo dice que les falta fútbol, que en orden están muy bien. No, Bolillo. En táctica, pero que les falta mucho juego, volumen, o sea, volumen de juego, es decir, sucesión de pases les falta también. No, yo, Bolillo, Sí, puede ser, pero si no tenés gol, si no tenés llegada, sí puede haber mucho pase, mucha, ¿cómo se llama eso? Posesión ahora, de pelota y tal, pero si no llegas a posición de gol, pues, bueno. Ahora, pero él tiene gol con Buletich, con Buletich y Mier tiene gol, pero le falta juego para llegar. Me parece que ellos juegan bien en su escondrijo, en su madriguera, como en ese refugio. Pero, Martín, pero no, es que, pero no, me pusiste a pensar, porque es que mira, Reina, el volante que maneja bien la pelota, él busca esa sociedad con Mier o con Buletich, pero yo veo que por los extremos Medellín no sé, o no abre la cancha, o no llega, algo le pasa. Se centraliza mucho, ¿sabes? Me parece. Bueno, sí. Martín, después de esta pequeña observación. ¡Uy! Mira la hora, hombre. 2:32, ya va a empezar el partido de Juventus. Y lo más increíble es que va a llegar. ¡No! ¡Llegó! ¡El Rock! A ver. Sí, señor. Vamos. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and loki, rock and roll. A ver. Bueno, amigos, hola, ¿qué tal, amigos? Pues hoy tenemos una banda que fue muy importante en los 90, que fue Soundgarden, una banda de Seattle, Washington. Chris Cornell, su cantante, ya nos dejó, ¿no?, en 2017. Una canción que a mí me gusta muchísimo, que llama esa canción Black Hole Sun del 94. Es esa canción. Y hombre, esto es una banda muy importante, ha sido muy importante como el rock alternativo, ¿no? Entonces, no sé, tiene algunas, es suave, digamos, empieza así, pero luego viene esa descarga que arrecia, ¿no?, más adelante, y que fulmina y tiene un talante, bueno, animoso, Martín, después, de que parece triste, melancólica, sí, pero luego se pone con la guitarra distorsionada en esa instigación titánica que todos queremos apreciar. Pero te agradezco mucho porque nos estás preparando mentalmente. ¿Para qué? Para esto, señores. Esto es Soundgarden, la canción Black Hole Sun. Te cuento, señor. Me gustó porque al fin oigo al cantante y el ruido no lo opaca. Estuvo bien. Sí, sí, sí. No, una locura. Una locura esta canción. Sabes que sonó bastante, negro, pero Martín, es de mis preferidos. No. Chris Cornell. No, señor. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí, oíme. Es tremendo vocalista. Fue sí, Chris Cornell. Oh, se nota. Una gran voz. No, claro. Además, ¿qué tal esa melancolía, no? Esa tristeza para luego venga esa guitarra y esa batería. Hermosísima canción. Sí, esta canción es de mis preferidas de esa época, ¿sabes? Agradecemos mucho. No hay que sobreactuarse. Muy bien. Subale un poquito y Alcalá nos fuimos. Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos, toma tu black and white. Black and white, whisky escocés de la casa. Casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Visión 2021 Futuro Colombia. Gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más fiel, más W. En el Festival Carulla, disfruta de los mejores descuentos de temporada. Hasta el 7 de marzo, deleítate con los mejores antojos para toda ocasión. Carulla, da la hora en la W. 2:36. En el Festival Carulla, disfruta de los mejores descuentos de temporada. Ven hasta el 7 de marzo y deleítate con los mejores antojos para toda ocasión hasta con un 40% de descuento. ¿Qué pasó? Ahí seguimos. Ah, sí, estoy Martín, acá, mira, en silencio. En silencio, minutos. Mira, Carlos Hasselbrink y Julián Carretero tienen razón, me hablan. Mire, la escuela de los porteros alemanes, no olviden, Mayer, Schumacher, Kahn y Neuer. Sí, señor. Tiene, ah, sí, sí, ahí hablamos razón. De las escuelas de Colonia. Pero ahorita hablamos de ello, de la escuela de Colonia, de la del Schalke, que tuvo, claro, que tuvo a Noia, por ejemplo. Y quiero mandarle un saludo, pues me lo acaba de recordar un oyente, Fabián Calderón, Mario González, jugador que era de Santa Fe, también se retiró por una enfermedad relativamente joven, de Santa Fe era. Bueno, Martín, y tengo, cantidad de respuestas sobre el gol. Vamos a ver. Carlos Méndez, el golazo de Muriel, el de Cambindo anoche, dice a Rocker, es cierto. Diver Cambindo, buen gol. El de Cambindo fue muy bueno porque el gesto técnico, Martín, se eleva y da dirección al cabezazo, bueno. Diver, llama, Diver Cambindo, yo no sé si será algo de Roger Cambindo o Roller Cambindo, ¿te acuerdas Roller que era un Cambindo, central del Tolima? Bueno. Sí, sí, con doble L, era Roger pero con doble L. Diego Cala, Muriel, Darío Prieto, el de Muriel, de Vladimir Cano, el de Muriel, Jonathan Alonso, fue el de Borré, que volvió al gol con River, bueno, Gustavo Suárez, el de Muriel, el de Luis Torres Muriel, Pepe. ¿Así se llama? Luis Torres Muriel, no sabía. Dani Chávez, el de Muriel. Muriel sale con una altísima votación, Martín. Vaina Fly, el de Muriel. David Lopera, el gol que le anularon a Haaland, que fue buen gol, sí señor, pero... Ah, golazo. Pero el VAR dijo que había mano. Martín, ¿qué hacemos? Sí, le vio una mano ahí, una jugada complicadísima, ¿no? Discutiendo, pero el VAR dijo, ¿no? Carlos... Un zurdazo también al paladar del arco, al techo palatal desde la izquierda, un zurdazo, qué golazo. Y además el gol que hizo, el que sí contó, muy fue bueno. De derecha. Sí, Mario Lozano, indiscutible, Muriel, Jorge Laman, Muriel con Atalanta. Bueno, Muriel sale lejos, Martín, pero volvemos como el profesor. Ante el Real Madrid, el miércoles... Te queremos ver, ahí Muriel, es. Y te queremos ver Zapata y ver al equipo. Esos son los partidos que te dan esa autoridad, que donde triunfes, carambas, te vuelves esa autoridad incontrastable, incontestable, por Dios santo, aunque no, ya lo eres, ya triunfaste, pero uy, qué partido, qué entusiastas estamos todos para ver eso. Y te quiero contar que no va Benzema, pues, para ayudar, ¿no? Bueno. Sí. Hola, aquí dice un señor, se nos está poniendo muy grung, de Francisco. Muy grunge. Sí, aquí, esta está buena, Darío Prieto dice, esa música parece cara de universidad cuando inicia una semana con una visceral pereza. Ah, no, pues usted mantiene con pereza. Bueno, tengo, hola, hay gente con, no sé, tienen unos empresarios. Aquí vino a Millonarios por allá en el 2016, Enzo Gutiérrez, venía de Chile, un delantero argentino. Aquí, en el 16 por ahí jugó, en el 17 ni un partido y se fue. Volvió a Chile, estaba en Santiago antes. Sí. Es la flamante contratación, ya con 34 abriles, del Universitario del Perú, Enzo Gutiérrez. No nos dejó nada. Va a Perú, claro, es que él ya jugó en Universidad de San Martín hace unos años. Ahora, él en Millonarios fue malísimo, pues no tuvo eficacia. No, y no tuvo tantas oportunidades. 2 goles hizo en toda su estadía acá. Pero entonces, él viene, Hernán, de hacer... A ver, estoy viendo los números de eso. No, le fue bien. Vienen a hacer 12 goles. Sí, sí, no. En Santiago Wanderers, mira que en Chile, que no es tan fácil tampoco jugar en Chile. Sí. Bueno, hizo 12. Lo que pasa es que, pues, estuvo muy seco, ¿no? Acá en Millonarios. Millonarios trajo otro que llamaba, es que el Mago Ramírez. No. Ah, sí. Y trajo. Que era bueno en Vélez, ¿oís? En Vélez no era malo. Y yo no sé qué le pasó acá. Y trajeron otro que llamaba Marinelli, que lo único bueno que fue que le cobró a Millonarios un platal por la FIFA. Era un zurdo no. Que era de argentinos, que no era tan malo en Argentina tampoco, y acá vino y jugó en Racing también, me parece. Bueno, Camilo Vargas, el arquero que seguramente estará en la... Entre otras, no he podido saber cuándo se va a conocer la convocatoria, Martín. Martín, es que estamos a un mes, ¿no? Del partido con Brasil. No, eso se va a dar 15 días antes, tipo 10 de marzo, 11 de marzo. Muy bien. Pero ya los jugadores, los equipos deben saber. Bueno, el cuento es este. Ayer perdió el Atlas de Guadalajara. Jugó con el América. Le ganó el América de México 2-0. Pero uno de los goles fue un penalti. Como cualquiera. Pitaron penalti. El tipo puso el balón. El que iba a cobrar... Ya señalado, todos los jugadores estaban a la distancia y tal. Pita el árbitro, arranca el cobrador y en vez de pegarle a la pelota, la desliza, la corrió un poquitico hacia adelante. Y entra un compañero desde el fondo y tome gol para a Vargas. Muchos en México se preguntaron si había necesidad de eso. Y otros dijeron, no, lo que pasa es que Camilo Vargas hay que engañarlo porque si no el hombre tiene buenos reflejos. Pero no fue la primera vez que se dio esa jugada, Martín, que es válida. Claro. Oíme la fecha, en 1958, eliminatorias del Mundial, que fue en el 58, jugaban Bélgica e Islandia y un penalti se cobró de la misma manera. Pero muchos, y seguramente lo podrán ver en YouTube, creo, el gol... Un penalti con Cruyff de protagonista allá en el 82, ¿no? Cruyff. Sí, con Jasper Olsen, creo que hizo esa jugada cuando estaban en el Ajax, y la otra era de un belga, Koppens, fue la que se inventó ese Koppens, que hizo ese gol, que pues es muy raro, muy extraño que pase, sobre todo que lo hacen en partidos con goleadas. Ya vimos hace poco... Lo de Messi con Luis Suárez, ¿no? En una goleada Celta de Vigo, 6-1. Pero lo difícil acá es que vos, ganando 1-0, te dé por hacer una jugada que tiene un riesgo, ¿no? Claro. Entonces, la hicieron los mexicanos. La hicieron entre Henry Martín, un delantero, y Martín, el otro Sergio Córdoba. Y tenés razón, ¿el riesgo cuál es? Que uno de los jugadores del equipo afectado, que va a recibir el penalti, sea más rápido que el otro, que el que va a entrar en la segunda jugada, ¿me entendés? Y está habilitado. Yo entro también y saco la pelota, la saco lejos. Ese es el riesgo. Ahora, claro, la ventaja que tienen los cobradores es que la sorpresa, Martín, es que cuando arranca a cobrar, el que va a hacer la segunda tiene que estar atento, porque si no, pierde, ¿no? Es cierto. Hola. ¿Qué hacemos con Mourinho? Ese Mourinho sí tiene el ego. Bueno, hay que admirarlo. El tipo dijo, no, mis entrenamientos son únicos. Yo soy un genio. Lleva 5 derrotas en los últimos 6 juegos y ya hoy la prensa inglesa le empieza a mover nombres. Hay por ahí un Hodgson, Martín, ¿puede ser? Sí, Hodgson, ¿te acordás que fue el técnico de Suiza cuando Colombia... le gana en 1994? El técnico de Suiza era Hodgson, este inglés que ahorita precisamente está de técnico del Crystal Palace. Es un técnico, me parece, su equipo son ordenados, fue técnico de Inglaterra. Sí. Y Mourinho sí ha sido flojo. El Mourinho este del Tottenham tiene un 58% de rendimiento, que para un equipo que pretenda estar arriba, 58% en cualquier fútbol está bien, digamos. Sí. Pues no es tan bajo. Ahora, en Inglaterra no está bien, porque para estar arriba en los 4 primeros no es suficiente, sí, ¿no? Con ese porcentaje de rendimiento. Y Mourinho no le ha ido bien. Martín, ¿Ya empezó Juventus Crotone? Estoy esperando. Sí, ya casi. Ya casi estamos a un minuto, a menos. A 10 segundos. Está confirmado el técnico Holland para el Santos del Brasil. Ah, no fregues. Ocurre que él quería llevar los miembros de su cuerpo técnico que trabajaban en Chile. Uno de ellos dijo, no, mire, yo me quiero quedar aquí en Chile. El otro no sé qué problema tuvo. Entonces Holland llega a San Pablo, a Santos, al puerto, a conseguir un cuerpo técnico para estar al frente del equipo. Y Cuca va a jugar con Santos, lo van a hacer pues el último partido esta semana. Y el hombre dijo, mire, yo me retiro. No porque venga otro técnico, ni mucho menos. Me retiro porque con Kobe están mi mamá y una hija. De manera que por razones familiares, yo no estoy por ahora para seguir. Mira que Ariel Holland hace unos días tuvo algunos tropiezos para la negociación en términos económicos y para el presupuesto en la contratación de jugadores de Santos. Pero bueno, ya eso lo superó y ya prácticamente es el técnico de Santos, ¿sí? Este técnico que de verdad que no ha dirigido tantos equipos, Hernán, estuvo en Defensa y Justicia, estuvo en Independiente, que ganó la Sudamericana con Independiente y ganó la Suruga Bank y con Universidad Católica, donde acaba de salir campeón. Óyeme, Martín, hay un detalle curioso. Antonio Careca, que fue compañero de Maradona en el Nápoles, dio una declaración que él quiere ir a Buenos Aires, al cementerio donde reposan los restos de Maradona, porque tiene un gran recuerdo de él. Fueron compañeros, hicieron una pareja, bueno, fueron campeones, ¿no, Martín? Claro, tremendo. Para el Nápoles, ¿no? Entonces, no, fueron bueno, de verdad, son eternos ya para los napolitanos. Careca, que salió del Guaraní de Campinas, ese jugador, sí, señor. ¿Sabes? Salió ahí el equipo verde y blanco, Guaraní de Campinas de Brasil. Hoy saqué, o subí al Twitter, si lo has visto, las dos selecciones que hizo Placar. Placar es una revista brasileña muy conocida que reunió periodistas, exjugadores, creo que público también. Hizo una votación masiva, no tengo el dato exacto, pero sacaron la selección ideal de todos los tiempos, Martín. No te lo puedo ni siquiera creer. Poneme cuidado, aquí hay una, ya en las redes hay discusiones, pero eso es por votos, y con votos salió el mejor arquero, Taffarel. Los cuatro defensas son Mineiro. Los cuatro defensas son serios. Sí. Carlos Alberto, campeón del mundo. Aldair. Sí, de la Roma. De la Bellini, Roma. Que fue campeón del mundo. Claro. Y Nilton Santos. Ok. ¿No? Bueno. Abajo, los delanteros, los mejores para la gente son Garrincha, Didi, Ronaldo Nazario, Pelé y Romario. Y el técnico es Agallo. Pero también, pues para que la gente, hubo una selección de suplentes. Poneme cuidado los suplentes. Gilmar. Arquero, Cafú. Sí, el de Suecia 58 fue Gilmar. Exacto. Cafú. Sí. Capitán. Mostroso, Domingos, sí. Daguía, esto sí para el público, es un jugador de la década por allá del 30-40, jugó en Boca. Sí. Mauro Ramos de Oliveira, capitán. Gerson, Roberto Carlos, y el técnico es Tele Santana. Gerson, y la delantera de los Gerson suplentes es Ronaldinho, Zico, Sócrates, Rivaldo y Rivelino. Y hay más selecciones, Martín, pero no, claro, hay tiempo. Claro, las que quiera. Por ejemplo, Dani Alves para mí es un lateral que, ¿verdad? Ah, y tiene que estar en la historia. Es el mayor asistidor, el amanuense más grande que ha tenido cualquier jugador en Europa. O sea, los delanteros se cansaron de hacer goles gracias a Dani Alves. Ese fue el jugador que le hizo tanta falta, que hasta ahora le pasa al Barcelona, sí. Y entre otras, ya está jugando lo último ahí en San Pablo, ya está, ¿no? Sí, de interior derecho además, no de lateral. Sí, pero de todas formas, muchos dicen, no, arquero fue Gilmar. Lo que pasa es que Gilmar fue de una época donde atacar a los brasileños no era muy muy, muy común, Martín. Sí, equipos, claro. Pero a Taffarel sí Gilmar le tocó. Sí, no. Taffarel fue un arquerazo de la escuela del Mineiro. Ahora, por ejemplo, Félix fue un arquero que de verdad no era tan bueno. O no. Valdir Pérez, por ejemplo, no fue un arquero tan importante, no. Tampoco. Valdir no, Pérez. No. no fue tan importante como un Julio César o como el mismo Taffarel, ¿no? Que después fueron... Es decir, es más, sí. Te cuento, siempre se dijo que el modestísimo arquero Félix en el México 70 sí. Fue campeón porque le tocaba, porque el equipo era excesivamente bueno. Ahora, y él pues lo pusieron ahí, ¿no? A mí, o sea, a mí me hablan que bien de Leao, ¿te acuerdas de ese arquero que tuvo Brasil? Emerson Leao. Pues sí, pero pues sí, pero tampoco me parecía tan la locura ese arquero, o sea, que estuvo en el 74, en el 78, me parece mucho más arquero Julio César, por ejemplo, eso fue un tremendo arquero. Dida, que fue arquero del Milan, nada menos, ¿no? Uy, ese se duró bastante por allá. Sí. ¿No? Yo no sé, ¿a vos cómo te parecía Leao? O sea, tenía... No, es que, vuelvo y te digo, los arqueros brasileños de esa época, las defensas eran muy buenas, Martín, los volantes eran buenos, y el rival siempre tenía respeto. Sobre eso, alguien me dijo, hablando del Atalanta que viene el miércoles con Real, me dijo, una cosa es uno jugar en la liga local y otra ir y enfrentar al Real Madrid y uno sabiendo que ese equipo ha ganado todo, tiene la ventaja de que no van ni al Bernabéu ni habrá público. Entonces, se supone que no tiene por qué preocuparse mucho el Atalanta en eso, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé. Sí, hay cierto complejo, Martín, ¿no? Vamos a verlo. Es muy bravo porque además el Real Madrid juega, pues, esa Liga de Campeones, pues, de otra manera. Con su estirpe, ¿no? Bueno, nobiliaria, intransigente tiranía la que puede tener el equipo ya una vez está en este torneo, ¿no? Es un torneo que ellos simplemente galopan y lo mueven y así que ellos cuidado. Siempre en este torneo tienen presagios muy eufóricos, Hernán, respecto al resultado. La tabla de posiciones del fútbol colombiano está así. Cali tiene 19 puntos, 7 partidos jugados. Atlético Nacional tiene 14 puntos, 7 partidos jugados. Tolima tiene 14, pero tiene 6 partidos, o sea que en teoría Tolima podría ser 17 y se encaramaría el segundo. Porque el cuarto, Santa Fe, también tiene 14, pero ya ha jugado los 7. El Medellín tiene 14, pero ha jugado dos partidos más. Pues tiene 8 comparado con el Tolima. Por eso el campeonato nuestro, Martín, está como... Es que uno no sabe cuándo se debe leer la tabla de posiciones, cuando todos hayan jugado, porque es que hay equipos con 7, 8. Además que están disparejos también, ¿no? Porque la fecha es dispareja, digamos que falta el Cúcuta ha debido estar y pues simplemente se quedó por fuera del campeonato. Dicen que, me contaron que Jorge Luis Pinto en Cúcuta está haciendo pues gestiones a ver cómo hacen reaparecer al Cúcuta. Ahí tienen que meter la mano las fuerzas vivas de la ciudad. Hablo del alcalde, el gobernador de Norte, pero por favor, sin dejar filtrar, ya saben ustedes a quiénes, ¿no? Claro, claro. Y vayan buscando un nombre que sea Cúcuta, pero le tienen que cambiar algo para evitar que en el futuro, ¿no?, aparezcan avivatos y que queden con los auxilios del equipo. Bueno, sí. Martín. No, la gente está muy agradecida por las gestiones de Jorge Luis Pinto. Sí, hombre. Que él con amigos del fútbol, personas que quieren mucho a la ciudad y todo, pues quieren rescatar al Cúcuta, un equipo histórico que, hombre, hace tanta falta, ¿no? Que Duván Vergara, que ahora sí hay una oferta seria por Duván Vergara y que viene de Brasil. ¿Sí? Sao Paulo. ¿Sí? Sí. No me digas. Dicen que el Sao Paulo, sí. Bueno, pues mira que no viene jugando. Si no viene... Claro que salió golpeado la última vez. ¿Lo vi? Bueno, sí. Pero digamos que eso lo van a cuidar. Y dicen que sí, el Sao Paulo es el equipo interesado. No sé si de pronto hay otro. Hay otro. Yo tengo unos centinelas que simplemente están pendientes de la noticia. Gente de mi equipo, pues, porque esto no es una sola persona que sale acá al aire, no, esto es un equipo, conglomerado, sí. Es un consorcio. Sí, pero y quiero aclarar. Con todo cariño, pues, tenemos todas las noticias. Le quiero aclarar a los oyentes que hay un consorcio, el único que cobra es este. Los otros la ven pasar, pero estarán adquiriendo experiencia. Luis Fernando, buen tipo es el Luis Fernando Suárez. Yo como le molestaba la vida. Va a ser el técnico del Atlético Bucaramanga, Qué bueno, reemplazando sí. a Sanguinetti. Pero bueno, yo sé que él puede armar el equipo bien, pero el drama de todos los equipos, Martín, es sí. quién define, quién hace, quién es que los sí. goles. ¿Ah? Los goles, sí, no, Luis Fernando Suárez, buen técnico, la última vez estuvo con Junior, que le gana al Tolima, ¿te acordás? Sí. Una Superliga, se la gana. Luis Fernando Suárez, ¿vos te acordás que era la pareja de centrales de Paredes en Eje Nacional, sí. un paraguayo? ¿Vos te acordás? Roberto Paredes. Sí, sí, sí. Cierto que era con Paredes, que era, sí. eran los centrales de Nacional. Sí, sí, sí. Y yo. Claro. De la bueno, época, no alcanzo a contarte sí. el cuento que sí, ya contame. Lo eché seguramente. El día que Maturana lo metió en la cancha de Racing para clasificar a Copa Libertadores. Estaba perdiendo Nacional y rápidamente este Maturana le dice a allá para acabarse el partido, a Suárez, Suárez, vaya. Y yo aquí, ¿pero qué? ¿Estamos perdiendo? ¿Qué voy a entrar? Yo, entre y entra a jugar en la mitad de la cancha. Yo no soy, entra a la mitad. ¿Y qué hago? Trabaje ahí en la mitad porque es que necesito que Pipe Pérez, Felipe Pérez, que en paz descanse, sí. vaya arriba, se vaya arriba. Déjelo que se vaya. Usted se queda ahí ayudando a marcar y tal. Que se vaya arriba. Necesitaba un gol Nacional y marcó el gol Pérez y clasificó Nacional. Pero Maturana no le dio mayores explicaciones y el pobre Suárez no entendía. Pero yo que voy a entrar, si soy defensa a un partido que se está perdiendo. Digo, no, te entra a la mitad, déjese ayudar. Bueno, Martín, sí. uy, ¿sabes qué llegó? Don Yamid Palacio, buenas tardes, hombre, Yamid. Don Hernán Peláez Restrepo y don Martín de Francisco Vaquero, como a Martín le encanta que se digan los dos apellidos a los jugadores, pues yo hago sí. lo propio con ustedes para claro. ponerme en onda. Estaba buscando, Yamid, la palabra para que la tenga presente, paráfrasis, ahora me salió con esa. Paráfrasis, sí, paráfrasis. Que no es una frase de un para, ¿no? Pero sí, no, es muy interesante, ¿no? Tal vez hablan de, sí, que es como una forma adicional de expresión o es para hacer una síntesis de algo. Sí, es como paráfrasis. Yo a las tres intento parafrasear las cosas que vos decís de dos a tres. Entonces, no, es que fue una jugada y la hubieras visto. Y a mí lo que pasa es que vos vivís muy ocupado, trabajas a toda hora y no sé si tuviste tiempo de ver el gol de Muriel. No, pero No, en realidad no lo vi, pero sí puedo interpretar a partir de tu expresión de la paráfrasis, cómo fue que se produjo ese gol. Señores, los quiero invitar para que se queden con nosotros en la hora del regreso. Vamos a tener, como estamos de moda, está de moda la misión espacial en Marte, vamos a hablar con un ingeniero de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, que está en la NASA. Vamos a hablar de deportes que a ustedes les gusta, vamos a hablar de ciclismo y de baloncesto con dos colombianos protagonistas de esas disciplinas en el exterior. Y tendremos, Martín, a vos que te gusta, yo no sé si te gusta solamente la guitarra rasgada de los alemanes o también la de aquí de los locales, tenemos sí, nueva música de Equimosis. Ah, revive Equimosis. No si puede ser, ¿en serio? Sí, vamos a tener un adelanto de eso esta tarde. ¡Qué berraquera! Bueno, Martín, bueno. Llamé. La no Pestilencia, un saludo a los muchachos de La Pestilencia, que es una banda y vas muy a seguir importante. Así, saludando a los de 1280 almas y la fecha y todo. Martín, sí. no le vas a cantar un gol porque ya van como 10 minutos, ¿no? 0-0, amigos, atención, fútbol almibarado, es una melaza, una melcocha en el medio campo. Ya, tranquilo, ya mí. Ya. Melaza lo que le daban al ganado, ¿cierto? y se acuerda que le daban miel de purga. Claro, por supuesto. Claro, y mucha agua, cuando había miel de purga, había mucha agua para acompañar. Divisa, atalaya, atisba, vislumbra, atención, el ámbito, el contorno, el entorno. No pasa absolutamente nada, amigos. Juventus 0, Colotones 0. Muy bien. A los oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, permanezcan aquí en la W. Ha llegado don Yamid Palacio con sus historias y su gente. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Una protagonista, Diana Trujillo, colombiana en la NASA y jefe del equipo de ingeniería del brazo robótico del Perseverance. Ingeniera Trujillo, bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. La misión es si hubo en algún momento vida en la superficie de Marte en el pasado. Sergio Higuita, uno de los ciclistas más importantes del momento para nuestro país. Sergio, buenas tardes, bienvenido a la hora del regreso. ¿Cómo está? La verdad, muy bien. Hizo una pretemporada muy buena en Colombia, luego esta semana viajé a Europa y estoy acá cumpliéndome los horarios. El fallecimiento del gran Johnny Pacheco. Maestro Bobby Valentín, bienvenido a la hora del regreso en W Radio, buenas tardes. Muy buenas tardes, para mí es un placer, como músico nos reuníamos hasta que llegó el momento de que él fundó el sello Fania junto con el señor Jerry Masucci y me aceptaron y esto fue por él, porque él me ayudó muchísimo, yo estoy bien agradecido. La semana que comienza, por favor permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. Teníamos 20 segundos para contarte qué va a pasar ahora que Fox Channel se llama Star Channel, pero como solo cambia el nombre, te dejamos el tiempo que resta con este Homero cantante. Star Channel, el nuevo nombre del